Julieta, ¿cómo va? Buenos días, Pozo, buenos días a la audiencia. Mira, estamos acá en Luis Beltrán en el encuentro de Galponeando. Y realmente un día bello, hermoso, lleno de jóvenes. Luis Beltrán hoy y en todos estos días va a ser distinto. Realmente ayer han sido tres funciones, la presentación del nuevo padrino de este año. Uh-huh. Y bueno, y nos encontramos ahora en una exposición de juguetes que hacen artesanalmente, que viene la gente de la musaranga. Yo te paso con uno de los coordinadores y él te va a poder explicar qué es la musaranga y qué es lo que están haciendo, ¿vale? Dale. A ver, ahí me va a pasar. Hola, buen día. ¿Cómo va? Buenos días, acá de Radio Encuentro. Walter te habla y Ana estamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pedro? Acá, muchas gracias. Buen día, gracias por comunicarse. Pedro, ¿cómo es esto de estar compartiendo esta jornada con tanta energía adolescente juvenil, este Galponeando 2017? Sí, es muy bonito, en verdad. Acá también en la exposición vienen muchas escuelas primarias, han venido escuelas técnicas y estamos metidos a charlar con los chicos y jugar un poco con algunos juegos de kermés y contarles del grabado, de la fotografía, de la pintura, ¿no? De los juguetes. Esencialmente, ¿de cuándo comenzaron con todo esto? Y nosotros con la musaranga somos un grupo de arte y oficio, en verdad, del conurbano de Buenos Aires, de la parte de San Fernando, San Isidro. Uh-huh. Y empezamos ahora unos 30 años más o menos. ¿30 años? En unos talleres en una barriada muy grande llamada San Roque, en San Fernando. Y haciendo la murga para el Día del Niño, para el Día de la Madre, muñecos, títeres. Y después fuimos derivando y bueno, y armamos con el tiempo, ¿no? Se formando una compañía de arte y oficio. Así acá estamos, nada, para hacer una síntesis, ¿no? 30 años después estamos en Beltrán. No, pero está bueno. No, pero me refería a esto, de que 30 años y siempre tratando de buscarle a un sentido comunitario del juego, más o menos. Es que lo tiene, es eso en realidad, ¿no? Uh-huh. Nunca lo he perdido. Nosotros tenemos una carpa de lienzo construida por mi mamá y unas vecinas costureras. Y a esa carpa que hacemos funciones adentro de títer y marioneta, la acompaña una kermés mecánica con pedazos de bicicleta construidas, viste, con cosas en desuso, llamada kermés mecánica La Perinola, y somos como unos 15 más o menos trabajando. Y es una escuela como un taller de oficio. Y lo que traje es una muestra personal, pero como vinculada al grupo, ¿no? O sea, a los quehaceres nuestros, técnicos de grabado, telar, juguetes mecánicos, autómatas electromecánicos, bueno, ese mundo de cosas, en verdad, ¿no? Claro. Ese mundo de cosas. Y los chicos de la primaria, acá estamos, mira, está justo lleno de chicos ahora y está muy lindo. Uh-huh. Hay que desafiar a la tecnología, ¿no? Apagar pantallas para tener otro tipo de contacto y de realidad. Y pareciera, ¿viste? Está todo hermanado, ¿no? También, pero sí, yo creo que van quedando cosas, se van superponiendo otras, ¿viste? Vamos sin entender muchas cosas también. Pero yo veo acá, mirá, hay un... traje una cañita con un anzuelo, con un alambre y unas gatitas como si fueran pescados, que están apoyados en un lienzo marrón que parecía una laguna, ¿viste? Estamos pescando ahí. Y se turnan los pibes, hacen cola. Y menos que eso, no hay más nada. Y estábamos haciendo cola, jugando, ¿viste? Después traje un arquito con un arquero, un arco de caño sanitario y otro que patea un penal, ¿viste? Sí. Están haciendo cólica, gritando los goles como si fuera Boca River hace una semana. Claro, algo de eso hay, claro. Y esto de poder girar y compartir en otros lugares, ¿qué es lo que te va dejando, Pedro? ¿Qué es lo que vas de alguna manera? Porque uno cuando va girando siempre va incorporando y va tomando cosas, ¿no? Sí, claro, sí. También un poco lo que vos decís, acompañando lo que vos decís, ¿no? Uno va constatando, si querés la palabra, como eso que nunca se perdió, que está latiendo, ¿viste? Que aparece con el primer pescadito que pesca. Acá se escuchan los gritos de los pibes con los goles. Y a su vez miramos unos grabados, les cuento que es grabado en madera, ¿viste? Unas pinturas, una serie de fotos, un colocador municipal de estrellas, una historia que hacemos con unas marionetas, que es como si un empleado municipal es el encargado de hacer la noche, va a andar con una carretilla poniendo las estrellas, ¿viste? Uh-huh. Entonces cuando hablamos de historias, cuando jugamos, y el andar este que también es muy puntual, porque venimos acá por el amigo Martín, ¿viste? Uh-huh. Y Laura, y al no ser de mucho andar, bueno, venimos siendo amigos, y y la verdad que uno va como nutriéndose de esas cosas, ¿no? Y la los pies en todos lados, sí. ¿Es la primera vez que estabas en el galponeando? Sí, primera vez en galponeando, sí. ¿Y te sorprendió el encuentro y la energía que se genera? Y sí, la verdad que es de lo más lindo, ¿no? Tantos pibes y el esfuerzo que hacen acá organizativo, y también una cosa que es tan importante y llamativa, cómo está enhebrada la comunidad, ¿no? Digo, las colaboraciones que tienen, y la panadería y la pizzería y el gimnasio municipal y todo lo que hace, lo que también hace posible, ¿no? Claro. El tramado ese, que si rompe ese tramado, está rompiendo todo, ¿viste? Claro, se cae. Que es lo primero que se rompe. Y cuando se logra juntar, aparecen las maravillas estas que son de siempre, son históricas esas también, ¿no? Estas juntadas que fueron siempre, después se dejaron de hacer, vaya a saber uno por qué. Uh-huh. O sí habría razones, pero digo, claro. ese tramado comunitario hace que esté el fútbol infantil, esté galponeando, estén las cosas más lindas, ¿no? Claro. Tan comunes a nuestra historia, quiero decir, eso quiero decir. Una kermés, nosotros ponemos kermés mecánica, pero es una kermés de la parroquia, que eso se juega de pibe en la parroquia, la kermés. Claro. Nada más que hacemos con pedazos de bicicleta, y nosotros estábamos en un club de fútbol allá en el barrio y rifábamos pollo, ¿viste? En la kermés de parroquial. Y quizás de grande uno hace una kermés y piensa que le invente, o decía, mira, tenía que ver con eso en realidad. Claro. No claro. sé, ¿viste? Uno va sumando esas cosas en eso que vos decís en andar, ¿no? Que va sumando uno en andar, ¿no? Sí, y el desafío, ¿no?, de uno mismo también, de alejarse y conectarse un poco con lo más real, con lo que ocurre sin necesidad de electricidad de por medio. Bueno, nosotros necesitamos electricidad porque usamos una soldadora eléctrica también. Claro, pero... Bueno, ya solo que mencionaba, era un chiste. No, pero... está bien. Claro, eso es lo que te digo, es constatar lo que siempre está, y que se va disimulando, se le van poniendo como mascaradas, ¿no? Y no hay como, no sé, acá a dos cuadras he visto un parque de diversiones, atracciones que están dando acá. Uh-huh. Y digo, mirá vos, esta gente andando por acá con un parque. Nosotros también armamos un parque de atracciones allá en el conurbano. Y se supone que si fuera terminal esta enfermedad, la tecnología, ¿viste? Por decir así, ¿no? Con perdón de la palabra, pero si fuera terminal, los pibes no estarían en los parques. Ni estaría, la otra vez pasé por la plaza de la esquina de la casa de mi vieja, que la remodelaron toda, que está fenómeno, ¿viste? Uh-huh. Pero había cuatro pibitos jugando con las remeras como arco y una pelota hecha con cinta de papel y unos trapos de la plaza. Mirá. Yo dije, mirá, no está todo perdido, digo, Occidente tiene todavía esperanza. Claro. Vi los pibes haciendo lo mismo que yo, las pibes jugando así, aunque arreglaron todo y ya, viste, parece que después allá las plazas las cercan y no, los pastos no son de pasto, bueno, todas esas cosas. Claro. Pero había cuatro pibitos haciendo lo mismo que hacíamos nosotros hacía 40, 50 años. Porque mirá vos, están jugando la pelota con una pelota hecha, con cinta de papel y un trapo. Y todo eso está aquí, eso quiero decir, viste eso. La ilusión es que aunque no está, que está pasado, que no sé qué, que... Claro, pero bien. Si tuve que salir a la vereda, porque no se podía hablar adentro, tal vez se escuchan los gritos de los chicos. No, está muy bien. Y bueno, tú, menos que esto no hay, es un pedazo de caña con una lata y a su vez los pibes tienen por suerte la computadora en la escuela, o sea, todo junto va, ¿viste? Claro, ni hablar. Todo junto. Bueno, la verdad que muchas gracias. Estás acá charlando con una radio comunitaria de Viena de Patagones y nos dijo enseguida la amiga Julieta Vinaya, que es la mamá de Laura, que tenía muchas ganas de compartir lo que estaba pasando con la musaranga. Le digo, bueno, dale. Y mirá. Todo lo que... Sí, muchas gracias, sí. Y ella misma... Es una alegría, ¿no? Una alegría estar acá con los chicos también. El Martín y la Laura y... Uh-huh. Y poder traer esta experiencia ya del conurbano para acá, ¿no? Que es todo tan parecido también, ¿no? A veces las geografías, viste, como son también engañosas, ¿no? Claro. El piberío nuestro es así, en todos lados, ¿no? Claro, exactamente. Es una maravilla. Piberío. Y ahí están depositadas, creo que la ilusión y la esperanza de todos nosotros, que seguimos pensando que se puede, y que se puede cambiar realmente lo que por ahí nos toca de duro en la realidad cotidiana, así que... No, claro, sí, bueno, son fuerzas muy dispares también, pero sí, claro, cómo no. Exactamente. ¿Cómo no, hermano? Gracias por estos minutos, abrazo grande. Gracias, muy amable a ustedes. Dale, hasta luego. Hasta luego. A ver si ahí recupera el teléfono Julieta. Estábamos hablando con Pedro de la Musaranga. Hace funciones de títeres, estoy viendo acá, tienen una carpa armada por ellos mismos, que la construyeron, y juegan mucho con el hecho mismo de generar espectáculos y juguetes infantiles. ¿Está Julieta por ahí? ¿No? ¿Quedó? A ver. No, ¿Y no vamos a hablar con Julieta? Llámame a Julieta de nuevo, no, que no me haga esto, Juli, que quiero que ella me cuente cómo está el galponeando. Bueno, y ahí estábamos hablando con Pedro la Musaranga, que llegó por amistad que tiene con Laura y con el compañero Laura a ser parte de este Galponeando 2017. Llegó nuestra móvil. ¿Ya anda también por acá, Mayra? La movilera. Muy bien. Con Josué, que están haciendo ahí también notas para NTV. Así que vamos a ver si podemos ya establecer el contacto con Julieta para cerrar. Yo sé que por ahí cortó la... Hermoso la exposición, porque realmente son todas juguetes artesanales. El taller nosotros lo vamos a hacer el sábado, o sea, mañana y el sábado. Y nos van a enseñar a hacer los juguetes, así que bueno, algo vamos a aprender. Y seguramente en algún momento... los llevaremos a la Musaranga, así como de alguna manera han podido venir acá, quizás en algún momento los podamos llevar a Viedma, porque todo está hecho artesanalmente, con las tapas de las botellas, las tapitas de las de cerveza, los corchos, alambres, los rayos de la bicicleta, ¿no? Impresionante la imaginación. Realmente está como para mirar y poder hacer unas cosas alucinantes. Y en esos momentos me encuentro con Víctor, que es un profesor de teatro que viene de Chile, y él está dando el taller de máscaras, así que bueno, él más o menos te va a contar qué es lo que está haciendo acá en el Galponeando, ¿dale? Dale, buenísimo. Dale, un abrazo. Julieta, nuestra movilera. Ahí te paso con Víctor. Y más que todo, ¿sabes qué? Poder compartir todo lo que se está vivenciando en este lugar, ¿no? Que de alguna manera uno va abriendo esa puerta y la gente que está en Viedma pueda sentir, lo pueda escuchar, no solamente a mí, sino a los propios protagonistas de esto. Y seguramente estos días van a estar los jóvenes y bueno, también seguramente quizás van a hablar. Sí, te paso con Víctor, ¿vale? Ahí vamos con Víctor desde Chile. Aló. Hola, Víctor, ¿cómo te va? Walter. Acá estamos, Walter y Ana, en Radio Encuentro, en Viedma, y la posibilidad que tenemos con una de las mujeres, la verdad, de que simboliza mucho para toda la provincia, que es Julieta, la tenés ahí al lado, seguramente no sabés mucho, pero ella, la verdad, que simboliza la vida y la esperanza, sin duda, a través de su lucha. Pero, Víctor, contame, ¿cómo es esto de ser...? ¿Estás con un taller de máscaras, me contaba Julieta? Sí, mira, efectivamente nosotros aquí estamos desde el año pasado, que nosotros vinimos por primera vez a este encuentro. Nosotros tenemos una relación a través del lugar donde trabajamos hace un par de años con, bueno, la familia Vinaya, en el caso de Martín, que también vive ahí en Viedma. Aprovecho de saludarle si está escuchando. Para mí es un gusto. Mira, yo estoy dictando un taller de máscara ahora, máscara expresiva, media máscara para los chicos que son parte del Galponeando. Mi trabajo básicamente es poder también compartir lo que sé, estar con ellos, un poquito escucharlos, transmitirles cosas técnicas del teatro, pero lo profundo, lo que decía anoche Laura en la inauguración, que tiene básicamente que ver con las resistencias que cada uno de nosotros trae para los territorios como estos, que están en la distancia y que por suerte no son ciudades capitales, sino que más bien estamos en el sector más periférico de la sociedad capital. Entonces es un gusto aquí, Walter, estar en estos lugares. Eso básicamente es lo que yo estoy haciendo aquí en el Galponeando. Está muy bien. ¿Y hay encuentros de este tipo en Chile? Sí, pero no son los muchos. Y la verdad que se está trabajando mucho con volver a encontrarse. Pero no son muchos tampoco, no son tantos. Tengo la suerte de trabajar en un lugar donde se busca la idea del encuentro, que no es necesariamente la idea que se difunde mucho, que es el festival o la conciencia. Más encontrarse hoy día son los menos lugares, pero claro, se da que encontrar lugares como Galponeando, donde uno puede conversar con respecto a lo que se está haciendo, con respecto al deseo, con respecto a las búsquedas, con respecto a las discusiones de todo tipo, son menos, están en retirada, están en vía de extinción, pero resistiendo muchos lugares. Y lo que he hablado muchas veces con Laura, recién lo hacíamos con Pedro, todo, me parece que esa energía que tiene el adolescente de también apuntar al deseo que uno tiene también de cambiar tanta dura realidad, ¿no? Me parece que esa energía y ese sueño que tienen estos chicos y compartiendo de la manera que lo hacen es buenísimo. Sí, bueno, yo creo que nos toca con respecto al adulto y más todavía el adulto que entra como profesor a un aula en donde conduce el pensamiento, crea pensamiento. Yo creo que es un lugar de privilegio, pero si uno no lo analiza desde el lugar también de la ética, que eso significa, que es construir un pensamiento que puede ser o muy crítico o muy entregado a una apertura que muchos de nosotros no estamos tan de acuerdo, ¿no? Claro. Que tiene que ver también con los lugares ideológicos de la construcción reciente y que viene para determinar también líneas de pensamiento. Yo creo que ahí uno, la labor ética de discutirlo con los chicos también. Claro, qué bueno. El taller este es un poco herramienta que vas... ¿Sos además docente de teatro, tengo entendido? Sí, yo soy en la formación primera de actor y director de teatro. Mira. En el tiempo, en el colegio donde con Aliro, que es uno de los compañeros con los cuales se ha ido construyendo un proyecto artístico, ya no son, ¿no? Un laboratorio experimental de la educación en Chile muy amplio con respecto al arte. Las cuatro artes, que son artes visuales, música, teatro y danza, al servicio de la educación, que lo hemos ido cambiando, porque como al servicio de suena muy mal, y se está trabajando para que el arte sea también un lugar de desarrollo significativo para las personas, que no esté al servicio de la educación convencional, sino que más bien sea un par. Y en eso estamos nosotros allá, es un lugar muy bonito desde ahí. Y efectivamente mi trabajo como docente es efectivamente abrir espacios de análisis críticos con respecto al descubrimiento del territorio corporal, el trabajo de las máscaras, el trabajo de la actuación, el trabajo psicológico, el teatro también, mucho. Así que en eso estamos, en ese viaje estamos, y ahora encontrándonos con la gente aquí galponeando hace 2 años, como te contaba. El año pasado estuve con un grupo acá. Uh-huh. Y este año me invitaron y tuve la suerte que la gente Laura y Martín me invitaran a dar un taller de máscara. Entonces me permite también visualizar el proyecto que están desarrollando aquí desde otro lugar. Claro, sin la responsabilidad del grupo, que ya es una gran responsabilidad. Sí. Efectivamente, entonces me da más calma y también la posibilidad de conversar más. Por eso me he encontrado con Julieta y bueno, con Marta también, que son mujeres que hemos podido conversar acerca de los lugares que hoy día nos corresponden analizar en nuestra sociedad. Hay mucho tema común, Chile y Argentina, hay mucho tema común, más todavía cuando hablamos de lugares como Beltrán, Viedma, que están en la periferia de los territorios.